La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toma uno. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Entramos en la última toma primera del Callejón del Escribano. Esto es muy importante para los directores. Sí, último sí. Plano, toma primera. Exacto, exacto. Y bueno, están todos ya deseando marcharse a su casa. Y además lo vamos a hacer con una crítica de un después de abrir esta mini revista de hoy, porque dijimos la semana pasada que no había ya Super 10, pero lo vamos a hacer con la crítica de uno de los grandes directores del cine actual. Pues sí, sí, sí, así es. De Hirokazu Koreeda hablaremos de su última película. Pero antes lo hacemos y abrimos en nuestra portada con un regalo para ella. ¿Ya lo tienes? ¿Ya tienes mi regalo? Es para mi mujer, es nuestro aniversario. ¿Verdad que es una monada? Oh, pero mire cómo quiere estar con usted. ¿Es así como lo hace? Tesoro, no está mal tesoro. Sí, ¿por qué no? ¿Te parece mal? Es que antes era yo tu tesoro. ¿No hace mucho ruido? ¿Qué estás haciendo? Me lo llevo. ¿Por qué? Es cosa de dos, no de tres. No hace nada, solo está aquí y no molesta a nadie. Natalie, va a durar 20-25 minutos con mucha suerte. Y luego vuelve. ¡Ah, me crispa! ¡Mierda! Este perro me toca los huevos, no aguanto más. Ronca, se tira pedos, lo pone todo perdido. Además, no me parece que sea muy inteligente. Por eso quería preguntarle si podía cambiarlo por lo que fuera. Pues un juguete, señor. Si te gustan, dilo. Y si no te gustan, no digas nada. No, un regalo para ella. Pues sí, mucho cuidado con estos regalos, porque sí. Él, que está muy enamorado, le regala a ella en su quinto aniversario de matrimonio un perrito. Uh-huh. El perrito se llama Tesoro y la cosa empieza mal desde el momento en que él dice: antes tu tesoro era yo. Bueno, este es un regalo para ella, la película en la que Claude Berry falleció durante el rodaje. Estaba, la verdad es que bastante enfermo, fue su último proyecto, se empeñó en, por lo menos en empezarlo, y la película fue continuada por François Dupeyron con Mathilde Seigné y Alain Chabat de protagonistas, todos con el empeño naturalmente de terminar la película que hubiera querido Claude Berry, uno de los grandes del cine francés. Pues esta es la historia del marido enamorado que le regala un perrito a su señora. A la señora le gusta el perrito, la señora ama al perrito y la señora adora al perrito, hasta el punto que el marido tiene unos celos terribles de este tesoro que se ha colado en su casa y que no le deja vivir. La solución, pues ir al psicólogo, los tres, naturalmente. José Manuel, acabamos esta temporada en la cartelera, bueno, dominando como viene siendo habitual, hace una vez cada tres meses aproximadamente, los vampiros que aparecen pues sí, constantemente, los del eclipse. Bueno, pues a ver si sigue el eclipse, que por lo menos de momento paró, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Era una trilogía. Efectivamente, debe ser la última, ¿no? Porque además de alguna manera desenlaza la historia, esperemos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí. ¿Pero hay rollo al final, de verdad, o no lo hay? Es que este es el único vampiro que no quiere de tema. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, los vampiros siempre han sido, entre otras cosas, también un paradigma de la atracción sexual. El vampiro es una figura erótica, evidentemente, ¿no? Bueno, pues este no. Este no, ¿verdad? Está el pobre chaval este está que todo se... el rato ahí tonteando, tan mal, no, que al final queda... La pobre está derretida, hombre, claramente, ¿no? Pero es que este hombre es un vampiro casto, es una especie de cosa rara. El chaval, el otro, el que es un... Y ella que no pone remedio a la castidad, claro, del otro, claro, pues nada. Hombre, la solución es vampirizarse todos, sí. Incluidos los espectadores. Me imagino que esto será lo que pasa en las salas de cine. Bueno, vamos a hablar de otra película muy importante, la película de Hirokazu Koreeda. Yo nunca sé si lo sí, sí, bien. ¿Cómo no? El título... Así se dice. Air Doll. Érase una vez una muñeca creada para la fantasía y con un solo aliento su mundo se volvió extraordinario. ¿Qué quiere decir envejecer? Perder la vida. Yo también estoy vacía. Hoy en día, todo el mundo está vacío. ¿Todo el mundo? Sí, sobre todo las personas que viven en ciudades como esta. La vida. La vida. está construida de tal forma que nadie puede llenarla solo. Craig, porque tenemos que hablar, pero estoy pensando todavía el significado de esto. Todos los diálogos de la película tienen más de un significado. Es un guión realmente prodigioso el de esta película, Air Doll, de Hirokazu Koreeda, producida por Toshiro Uratami y el propio Koreeda. El guión también es del director, y los protagonistas, Duna Bae, Arata y Tsuji Itao. Hirokazu Koreeda firmó en 2008 una obra maestra que posiblemente fue la mejor película del año pasado, Still Walking. Su filmografía, tan personal y al propio tiempo tan clásica, nadie mejor tras Ozu, tras Kurosawa, se ha basado, excepto en su debut, en guiones originales. Después de La vida, Distance, Nadie sabe, en 2004, una explosiva revelación, Hannah y la citada Still Walking. Ahora, por segunda vez, parte de una historia de ficción, una pequeña novela gráfica que le impactó tanto que empezó a trabajar en el guion hace 9 años. La historia arranca cuando Hideo regresa a su casa. Es un hombre de mediana edad, está cansado del trabajo, se le ve adormilado, triste. En su piso lo espera Nozomi, su joven y silenciosa compañera. Él masculla 4 frases en la cena y pronto se van a la cama. Al día siguiente, vuelta a empezar. Él se marcha al trabajo, ella se queda en casa. Para Hidao la vida no es muy alegre. Trabajo, comida, sexo, sin ninguna ilusión. Para Nozomi, solo estar en casa y esperar. Pero un día todo parece cambiar. Nozomi se anima. Ve caer la lluvia, siente latir la vida y sale a la calle. Con ella descubrimos la ciudad, los barrios viejos y alicaídos de Tokio, las calles huérfanas de luz y de bullicio, imprentas antiguas, restaurantes vacíos, un supermercado, un videoclub. La joven atraviesa vacilante las calles, se cruza con una niña que va al colegio vigilada por su padre, se sienta en un banco junto a un anciano solitario, se sorprende de los sacos de basura amontonados en la acera, entra en el videoclub, regresa a casa antes de que vuelva Hidao, como si nada hubiera pasado. Pero sí que ha pasado. Cada día Nozomi sale de su inactividad en cuanto se queda sola, baja a la calle y se va al videoclub. Le gusta El dependiente, y aunque no sabe nada de cine, ni es capaz de identificar títulos ni creadores, se siente cada vez más a gusto y termina por conseguir que el dueño la contrate y pueda trabajar al lado del joven encargado. Junto a él aprende a expresarse, descubre emociones y sentimientos, reconoce su propio corazón y es capaz de amar y de mentir, y de vivir el placer que le da el aliento de su amado llenando su cuerpo. Pero sabe que tiene que volver a casa cada noche para que Hidao le murmure palabras vacías y le haga el falso amor de la soledad desesperada. Por ese mapa de las soledades humanas pasa Koreeda su atenta mirada. La ciudad es irreconocible porque es todas las ciudades, y cada calle es cualquier calle, y sus gentes son todas las gentes. La mujer que come un bocado sola en el parque, la chica bulímica que se atiborra hasta la náusea, la anciana que ya no sabe lo que come, la niña que tira su bocadillo mal masticado al montón de la basura. Comen para sobrevivir, para luchar contra el vacío, la vejez y la tristeza de estar vivos aún y de saberse caducos y sustituibles. Nozomi no, ella no soporta ser sustituta ni sustituida, no come ni tampoco envejecerá, pero sí conoce su final, que será como ella, hermoso y terrible a la vez. Y como tiene corazón para sentir y tiene voluntad para equivocarse, será ella quien decida. Este es el milagro poético, perturbador y emocionante de Hirokazu Koreeda, porque, no lo he dicho antes, Nozomi no es un ser humano, es una muñeca hinchable. Desde Berlanga, con tamaño natural y aún antes, hasta aquel Lars y una chica de verdad de hace un par de temporadas, los solitarios, amargados, confusos protagonistas han encontrado consuelo en este triste juego de la más radical mujer-objeto. Pero nunca como en esta profundísima, bellísima película del maestro japonés, gracias también a la portentosa fotografía del taiwanés Mark Ping-Bin Lee, el mismo de Deseando Amar de Wong Kar-wai, que nos sumerge en una dolorida y certera metáfora acerca de la naturaleza humana y la fugacidad de la vida, del miedo, la extrañeza y la soledad de las personas. Hay que verla, ¿verdad? José Manuel, queda bueno, como recado, como mensaje y como recomendación a nuestros oyentes para este verano. Sin ninguna duda, me parece una de las películas más importantes del último mes, por eso la traemos aquí en el cierre de la temporada, y es una película importante y emocionantísima. Si te digo la verdad, viendo la película pensaba que no me gustaría nada morirme para no tener que ver películas como esta, pero que creo que los muertos no van al cine. La historia de Eirin Doll, que es la recomendación que hacemos a todos nuestros oyentes para este verano, que saquen tiempo, que lo busquen, porque hay que buscar un poquito. Pues sí, pues sí, sí, pues sí. Estas cosas que ocurren con el cine, ya pasó con Steve Walken, pero claro, hay que buscarlo, pero aguantó un año la película ahí, sí, al hombre, final. Tampoco esta va a salir con un centenar de copias, claro, ni mucho claro, menos, hay que buscarla. Creo que merecerá la pena, desde luego. La experiencia, que después a la vuelta del verano nos lo cuenten los oyentes. Ha sido un placer, como siempre, José Manuel, hasta mañana. Pues igualmente, Bruno. Un abrazo. Un abrazo. Una muñeca creada para la fantasía. Y con un solo aliento. Su mundo se volvió extraordinario. ¿Qué quiere decir envejecer? Perder la vida. Yo también estoy vacía. Hoy en día todo el mundo está vacío. ¿Todo el mundo? Sí, sobre todo las personas que viven en ciudades como esta.